contarles un poquito lo que pasó ayer. Bueno, fue muy fuerte, fue muy fuerte, fue muy lindo que había un montón de gente apoyando a Antu Quillén, pero un montón de gente en la puerta del Consejo. Y nada, empezó la reunión y nos desayunamos con un dictamen del Poder Ejecutivo que leyó el legislativo, que decía que se debía dar de baja el comodato con Antu Quillén por irregularidades en la construcción, que paradójicamente esa parte de la que se habla de que hay irregularidades justamente la construyó el municipio de Puyén, no la asociación. Entonces, bueno, se vivió desde el primer momento algo muy intenso, en lo que por suerte tenemos un gran abogado que es Fernando Kosovsky, y nada, tuvimos el relato de los vecinos, de lo que significaría para los vecinos perder ese lugar. Escuchamos a Blanca Miñañanco, socia fundadora, bueno, muchos socios que hablaron muy entristecidos, algunos llorando. Y creo que eso fue muy importante, porque después de, mira, empezamos antes de las 8 y terminamos a las 12, estamos hablando de casi 3, 4 horas de reunión. Después de ese tiempo, se logró que el Consejo de Puyén se pronunciara uno por uno, pronunciándose a favor de la idea de que Antu Quillén siga con el comodato vigente y que además va a ser refrendado por el Consejo. Con eso, digamos, estaríamos resguardados legalmente, a pesar de que ya lo estamos, porque el comodato vigente es completamente válido porque fue expedido por el Ejecutivo hasta el año 2032. Eso se hizo con el anterior intendente y venimos de dos comodatos anteriores en el que el primero también había sido refrendado por el Consejo. O sea que nuestro comodato está total y completamente válido. Lo que sucedió ayer es que se propuso subir ese comodato del Ejecutivo a los concejales de Puyén, los cuales se comprometieron a firmar, o sea, se comprometieron a apoyar que el Antu Quillén siga en su sede, que es Puerto Bonito, que es la que reconstruyó el Antu Quillén. Y por supuesto, solucionar los temas que requirió un ingeniero por parte del municipio en la parte estructural de ciertas mejoras, que el Antu Quillén se comprometió con el municipio a mejorarlos de manera conjunta. En cuestión, y para ser más, más simple a la hora de comunicar lo que sucedió, llegamos y nos habían puesto un dictamen en que nos teníamos que ir del lugar, teníamos que salir y entregar el edificio. Esto era una reunión, no era una sesión de consejo. Bueno, se dio una larguísima charla, se pusieron como las cosas sobre la mesa y creemos entender que el miércoles que viene a las 19 horas el Consejo de Puyén va a apoyar a la Antu Quillén firmando el comodato vigente y así vamos a poder aplaudir el Consejo. De lo contrario, bueno, todo lo contrario. Seguiremos en la lucha y defendiendo este lugar que fue hecho con tanto amor, con tanto cariño, tiene tantos años y tanta historia. Te cuento un poquito de la historia, quizás que sirve como para entender, digamos, qué es Antu Quillén. Antu Quillén es una asociación civil sin fines de lucro, es un centro cultural que funciona a orillas del lago Epuyén, en Puerto Bonito, Parque Municipal Puerto Bonito, desde el año 2001. O sea, tiene 23, 24 casi años ya de existencia en el lugar. Este lugar estuvo siempre pensado para la revalorización de la cultura originaria y todas las manifestaciones de la cultura en general. Un salón de arte de exposición permanente, un salón donde se puede consumir comidas regionales elaboradas de manera casera. En el centro cultural se brindaron desde siempre talleres de lengua mapuche, talleres de telar, talleres de cerámica, talleres de música, eventos culturales de todo tipo. Muchísimos artistas maravillosos han pasado por este espacio, desde Miguel Cantilo, Santiago Motorizado. Bueno, podemos nombrar infinitos que han pasado durante estos más de 23 años. En el año 2018 la asociación sufrió un incendio accidental. El edificio de la asociación sufrió un incendio accidental que se cubrió la reconstrucción en una muy pequeña parte con el seguro, una muy, muy pequeña parte de aporte municipal, y la verdad que estamos hablando de que el 70-80% del porcentaje del edificio hoy ya construido y prácticamente terminado lo construyó la asociación con fondos propios y de manera completamente autogestiva, porque cabe aclarar que la asociación es completamente autogestiva, no hay ningún impuesto del pueblo que vaya para Antuquillén ni nada, por el contrario, la Antuquillén da trabajo a este pueblo y brinda un lugar además turístico maravilloso con unas vistas increíbles. Y lo interesante de este lugar es que fusiona la cultura y el turismo en un punto, la cultura, el turismo y ecología en un punto, porque también es un lugar de educación ambiental. Cuando se incendió el edificio fue reconstruido, en estos últimos 2 años ha hecho un enorme, enorme avance y ahora se encuentra prácticamente en un 95% de avance. Y el municipio en su cambio de gestión requirió un informe técnico del ingeniero Pozo que expidió que hay algunas cuestiones en la estructura que deberían mejorarse. Por supuesto que si nosotros nos ponemos a analizar los edificios municipales con un ingeniero, a todos uno por uno, ninguno, absolutamente ninguno, sobreviviría a un análisis técnico de tal manera. Por lo general no se hacen este tipo de análisis técnicos a edificios municipales, se aprueba por el director de obras municipal siempre y un arquitecto. Esto fue algo particular, podemos tomarlo de distintas maneras, pero fue algo bastante particular y requiere ciertas mejoras que la asociación está dispuesta a mejorarlas, porque la idea es tener el edificio lo antes posible y que sea completamente seguro, que de todos modos ya lo es, y vale la pena aclarar que la nevada más grande de los últimos 20 años la resistió sin tener todavía la estructura completa, la estructura interna completa. O sea que de manera empírica ya fue demostrado que el edificio soporta una nevada récord sin siquiera tener la estructura interna completa. Bueno, eso es para poner un poquito más en tema de la asociación. Y nada, no dejar de decir la importancia que tiene este lugar para Epuyén, para la comarca y para todos, porque es un lugar al que cualquier persona puede venir a disfrutar de un show, de comprar una artesanía, de llevarse un producto de Epuyén, de comer algo rico mirando el lago, de escuchar un show, de tomar un taller. Y además es una enorme fuente de trabajo para Epuyén, y un lugar completamente autogestivo. Insisto que esto es importante en un momento de crisis, que es muy difícil de dónde conseguir algo, este lugar ofrece un montón.